Bueno, ya estamos aquí nuevamente para hablar de la tercera etapa de remover y reequilibrar. Recordemos que estábamos ya en la etapa de remover el probable desequilibrio intestinal ocasionado por las bacterias, parásitos u hongos. Y estábamos en la parte en la cual, bueno, ya hemos pasado por la dieta, hemos pasado por los suplementos básicos iniciales, probióticos, ayudas de enzimas, ayudas de ácidos, suplementos adrenales, etc. Y estábamos ya en esta parte en la cual habíamos pasado un primer nivel tratando con los antibióticos básicos a base de plantas, sobre todo para limpiar y eliminar las bacterias malas. Luego hablamos también en la otra sesión sobre el segundo nivel, cuando no ha habido una mejoría suficiente con el tratamiento inicial del primer nivel, y tratando de eliminar con otros tipos de antibióticos y con sustancias que eliminaban incluso los biofilms, los parásitos, para limpiar y eliminar las bacterias difíciles de matar y reducir la inflamación. Y, como dijimos en la sesión previa o en el vídeo previo, ¿qué pasa si con eso, estos dos niveles, incluso no terminas de mejorar adecuadamente? Entonces, en esos casos, muchas veces se recomienda una dieta semi-elemental. Importante, tener en cuenta que una dieta semi-elemental tal cual fue formulada para hacerse durante 2 a 3 semanas, idealmente requiere una supervisión médica, ¿vale? Entonces, ten en cuenta esto, porque esto se trata, ¿qué es una dieta semi-elemental? Realmente es una dieta líquida en la cual tiene todos los nutrientes necesarios para una adecuada alimentación, es decir, tiene macronutrientes, es decir, carbohidratos, proteínas y grasas, y también tiene todos los micronutrientes necesarios, es decir, vitaminas y minerales, para que no le falte nada a tu cuerpo. Y adicionalmente, una dieta semi-elemental o elemental lo que tiene es que todos estos tipos de macronutrientes y micronutrientes están dispuestos de tal manera que sean muy fáciles de digerir y que no le den mucho trabajo al intestino y le den un cierto reposo al intestino. Es decir, los objetivos de una dieta alimental o semi-alimental son que sirvan de alimentación durante 2 a 3 semanas, en los cuales no se tomará ninguna otra alimentación, ni sólidos ni líquidos, excepto agua. Y como son digeridas y absorbidas rápidamente al llegar al intestino delgado, la idea es que no puedan ser utilizados por las bacterias y estas morirían al no tener alimentos de donde nutrirse y tomar la energía que necesitan. Estos objetivos fueron la idea inicial de la dieta semi-elemental, pero en este caso nosotros, en estas etapas, lo estamos utilizando como un tercer paso, porque probablemente no ha habido efectividad utilizando los antibióticos a base de plantas del nivel 1 y nivel 2. Entonces, es probable de todas maneras que haya habido cierto nivel de erradicación de las bacterias, y por eso que en estos casos, en nuestro caso en particular, la dieta elemental o semi-elemental la vamos a utilizar hasta de tres maneras, como te explicaré en un momento. Es por eso que realmente el nombre preciso es dieta elemental cuando se utiliza esta dieta exclusivamente líquida por 2 a 3 semanas. Pero yo aquí, como ves en este mapa mental, menciono dieta semi-elemental porque lo utilizaremos muchas veces de forma mixta, alternando y juntándolo con la dieta normal de alimentos sólidos. Por eso es que lo ves aquí mencionado como dieta semi-elemental. Pero ten en cuenta que la forma como se formuló inicialmente para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano fue como dieta elemental exclusivamente líquida y con preparados comerciales. Ten en cuenta también que esta dieta elemental, idealmente como fue formulada al inicio, no solamente se ha utilizado y validado para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, sino para otras condiciones intestinales como pancreatitis, enfermedades intestinales inflamatorias y muchas otras condiciones digestivas. Entonces, en este caso, en el caso que estamos nosotros aplicando aquí para un nivel 3, cuando no han sido totalmente efectivas el nivel 1 y el nivel 2 de los tratamientos a antibióticos a base de plantas, aquí nosotros utilizaremos esta dieta líquida la cantidad que desee según el hambre. Es mejor tomarlo en cantidades pequeñas a lo largo del día en lugar de grandes cantidades más espaciadas. En cuanto a la actividad física, se puede hacer actividad normal, pero hay que tratar de evitar los ejercicios intensos, porque ten en cuenta que Esta dieta líquida no te va a proveer de tantas cantidades de calorías, pero sí de los nutrientes necesarios. También hay que tener en cuenta que hay que descansar bien y beber bastante agua a lo largo del día. Y lo que te comentaba hace un momento, ¿cuánto tiempo hay que tomarla esta dieta semialimental, ¿no? Es decir, mezclada con los alimentos o la dieta líquida exclusiva. Hay tres formas como recomiendo tomarlo en este nivel 3, cuando no han sido efectivos los primeros dos niveles. Puedes tomarlo muy poco tiempo, como un reset, un descanso a tu intestino, es decir, tomar la dieta líquida exclusivamente como una fuente única de calorías por 2 a 4 días, tal como hicimos en el ayuno modificado en la primera etapa. Pero en lugar del ayuno semilíquido a base del caldo de huesos, sería esto, ¿no? Esta dieta líquida, elemental. La otra forma es tomarla como una nutrición líquida exclusiva, tal cual como fue formulada inicialmente, por 2 a 3 semanas, como única fuente de calorías. Esto sí es muy importante que se haga idealmente bajo una supervisión médica cercana. Yo también suelo usar a veces esta supervisión vía online, pero se necesita una supervisión mucho más personalizada y cercana. Idealmente la supervisión debería hacerse presencial también para valoración nutricional. Y luego la tercera forma de tomarlo es a largo plazo, de forma intermitente. Esta es una de las formas que quizás más me gusta y más he visto que son efectivas, o sobre todo que la persona, el paciente se acomoda mejor. Esto es un uso intermitente o híbrido, es decir, se toman algunas calorías de la dieta semialimental y el resto de alimentos normales. Puede ser esto utilizarlo diariamente, es decir, un 50%, 50% de la dieta líquida y otro 50% de alimentos normales, o pues variarlo, ¿no? Unos 70% de alimentos sólidos normales y 30% de dieta elemental o viceversa. Aquí la idea es experimentar para ver cómo se siente uno mejor e ir probando, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar la dieta elemental líquida de reemplazando el desayuno y el almuerzo unos días y otros días cenar, y esos días cenar los alimentos normales, hombre, una dieta más o menos que toleres, ¿no? Que se base en la dieta que te ha ido sentando mejor en la primera etapa. O también puedes hacerlo, por ejemplo, un día entero, desayuno, almuerzo y cena, o todo el día de la dieta líquida, un día entero a la semana con esta dieta líquida elemental y el resto de días alimentos normales. Algunas personas, por ejemplo, usan también a esta dieta elemental a rachas, en días sueltos, por unos 2, 3, 4 días, y cuando se sienten sobre todo un poco peor, ¿no? Y cuando sienten que su intestino requiere un reposo, un descanso. Yo lo que siempre recomiendo es iniciar esta dieta elemental, semialimental, por 2 a 4 días, y dependiendo cómo te sientas, puedes extenderla quizás hasta 2 a 3 semanas. ¿Cuánto tiempo en total utilizar esta dieta semialimental? Depende de la severidad de la condición. Si vas a utilizar la dieta elemental estricta, líquida, totalmente todos los días, la idea es no ir más de 3 semanas. Pero si la vas a utilizar de forma intermitente, como estamos mencionando aquí, el tiempo total depende un poco de la severidad de la condición. Si tu condición es más sintomática, más intensa, probablemente necesites utilizarla de forma intermitente, pero durante más tiempo. Aquí lo más importante es escuchar a tu cuerpo. Cuando sientas que ya has alcanzado un beneficio sostenible y un beneficio sustancial, idealmente, pues deberías pasar a la modalidad a largo plazo, de forma intermitente o como estamos mencionando aquí, o la forma híbrida. Cuando ya hayas alcanzó un beneficio importante siguiendo la dieta elemental quizá 2 o 3 semanas. Ten en cuenta también que es muy importante que mientras más tiempo se haya estado con esta dieta elemental o semi-elemental, es decir, si ha estado varias semanas con ella, es más recomendable que pases a la modalidad híbrida, es decir, mezclando con los alimentos sólidos y no pases directamente a los alimentos sólidos. Es decir, que pases a la modalidad híbrida con algunas comidas, desayuno o almuerzo, reemplazándolas por la dieta elemental y las otras, los alimentos sólidos. Y también es importante tener en cuenta que si estás haciendo la forma híbrida, es decir, de esta dieta semi-alimental, la idea es ir que vayas bajando poco a poco el porcentaje de dietas, de dieta elemental, de esta dieta líquida al día. Es decir, poco a poco vas bajando. Si un día estás tomando 2, 3 días la dieta semi-alimental, la dieta elemental todo el día, luego los siguientes 3 días empieza a bajar y tomas esta dieta líquida durante el desayuno, el almuerzo y solamente la cena. Luego los siguientes, si te sienta bien, los siguientes 3 a 4 días pasas a tomar esta dieta líquida quizás solo en el desayuno y el almuerzo y la cena ya empiezas a aumentar los alimentos sólidos. Ahora, hay varios tipos de estas dietas elementales líquidas que tienen todos los macronutrientes y micronutrientes. Hay dietas elementales comerciales que en general suelen venir en polvo, se mezclan con agua y hielo para hacer un batido y bueno, se siguen las instrucciones de la etiqueta. Aquí es muy importante y es por eso necesario un seguimiento médico cercano para hacer un cálculo de cuánta dosis o cuánto líquido, cuántas calorías de esta dieta elemental necesitas al día. Y eso se tiene que calcular según los requerimientos de cada persona, el peso, la talla, etc. A veces también se indican añadir a estos preparados comerciales grasas saludables. Ten en cuenta que si eres sensible debes probar primero sin grasas y luego ir añadiéndolas gradualmente. Suelen agregarse sobre todo los triglicéridos de cadena media, que son los que suelen ir mejor porque son los que son más fáciles de digerir, pero hay que tener cuidado, sobre todo si tienes sobre todo si tienes si tienes diarrea, ¿no? Porque estos triglicéridos de cadena media suelen ir bien, sobre todo si tienes estreñimiento, porque tienen un efecto laxante y hay que tener cuidado si tienes muchas diarreas. Luego también se suele añadir a veces aceite de coco, de oliva, de bacalao o de pescado. Y los dos preparados comerciales más utilizados han sido Vivonex Plus, que es el primero que apareció y se fue estudiado y validado en 2004 por el doctor Pimentel, una de las personas de los médicos referentes en el sobrecrecimiento bacteriano, y se validó que viendo que tenía un 80% de efectividad para el sobrecrecimiento bacteriano si se tomaba por 2 semanas y subía hasta el 85% si, de efectividad si se tomaba por 3 semanas. Y la otro que ha sido de aparición más reciente, bueno, este primero, el Vivonex Plus, tiene la verdad bastante mal sabor, pero es bastante efectivo y ha sido validado científicamente. Y otro más recientemente creado es el Physicians Elemental Diet, que es más reciente, tiene mejor sabor. Inconveniente que estos dos, ambos, son pues bastante caros. No se pueden obtener en España. El primero, el Vivonex Plus, se puede obtener incluso comparándolo, por ejemplo, en Amazon.com o en otros sitios en Estados Unidos sin receta médica. Y este sí, el segundo requiere receta médica. Pero ambos son bastante caros. Salen por el orden, creo, para el tratamiento entero de 2 a 3 semanas, pueden salir por el orden de los 800 o $1.000. Hay otras opciones también de que se han ido probando por mucha gente que padece esta molestia de sobrecrecimiento bacteriano u otras condiciones intestinales. Y se han probado pues dietas elementales, dietas líquidas hechas en casa, es decir, comprando por separado todos los macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos en forma de suplementos y también los micronutrientes, las vitaminas, minerales, etcétera, y hacer un mix en polvo y prepararlo en casa, ¿no? Tiene lógica. Y de hecho sale esto mucho más cómodo y más barato de precio. Ten en cuenta que esto sí. Este tipo de dietas elementales preparadas en casa se han hecho teniendo en cuenta las cantidades necesarias para preparar una dieta líquida que tenga todos los macronutrientes y micronutrientes requeridos, pero ninguna de estas dietas elementales preparadas en casa ha sido validada científicamente su efectividad para el sobrecrecimiento bacteriano u otras condiciones intestinales. De todas maneras, si en algún momento alguno de vosotros necesita quizá ir un poco más allá y pasar a este nivel 3 de esta dieta elemental o semi-elemental, pues me lo hace saber y yo le puedo facilitar algunas formas, algunas fórmulas de preparación para esta dieta elemental hecha en casa. Importante también a tener en cuenta sobre los suplementos y medicaciones durante esta dieta elemental. En general hay que seguir igual con la misma medicación y suplementos. una recomendación que suelo hacer es que los primeros días que empiece con una dieta líquida elemental, si no tomas ningún alimento sólido, es evitar los suplementos esos primeros 2, 3, 4 días. Y esto es para valorar sobre los efectos solos de la dieta elemental, cómo reacciona tu organismo. Si va bien, luego ya puedes empezar nuevamente a añadir los probióticos y las hierbas antimicrobianas y valorar si te sientes mejor con ellos. Ten en cuenta que si has tenido reacciones previas a probióticos o a las hierbas antimicrobianas, idealmente no deberías añadirlos y seguir solamente con la dieta elemental por 2 o 3 semanas. En cuanto a reacciones, algunas personas suelen sentirse muchas, la mayoría, mejor a los pocos días de la dieta elemental. Pero ten en cuenta que si después de unos pocos días, 2, 3, 4, 5 días, no te sientes mejor, quizá la idea sería tratar de variar el tipo de dieta elemental, una versión diferente, bueno, la otra marca comercial o quizá alguna de las versiones de dieta elemental hechas en casa. Y algunas reacciones comunes de la dieta elemental pueden ser las que ves aquí, la lengua blanquecina, diarrea, gases, hinchazón, estreñimiento, malestar abdominal, cansancio. Estas pueden ser algunas de las reacciones comunes que a veces aparecen. Luego, ya para ir terminando, ¿cómo debes hacer la transición a los alimentos enteros si haces esta dieta elemental? Lentamente, muy lentamente, tienes que empezar con los alimentos enteros en pequeñas cantidades. Idealmente empieza con los alimentos más blandos, verduras cocidas, no verduras crudas, por si acaso, arroz, sopas y evitar, por ejemplo, inicialmente las carnes, esto un poco más adelante, porque son más difíciles de digerir. Este es el mejor momento para escuchar y valorar cómo reacciona tu cuerpo con ciertos alimentos, porque con la dieta elemental habrás suprimido inicialmente todos los alimentos sólidos y luego empezarás nuevamente a comerlo. Entonces es el mejor momento para que lo valores. También es mejor limitar el número de alimentos nuevos que introduces a la vez. Es decir, el primer día que introduzca alimentos sólidos, limítalo a solamente 1 o 2 tipos de verduras y 1 tipo de proteína. Los comes por 1, 2 a 3 días y luego de 2 o 3 días cambias y añades otras 2 verduras y otro tipo de proteína por 1 par de días. Y esto te va a ayudar a identificar si hay algún alimento específico que te está cayendo mal. Ten en cuenta que si has estado en la dieta líquida completa elemental por 1 semana o más, de hecho tienes que pasar a la modalidad híbrida. Es decir, lo que te mencioné antes, los primeros 3 días que añadas alimentos sólidos, trata de hacer la dieta elemental líquida prácticamente casi todo el día, la mayoría de comidas, excepto una comida. Añade una comida o un snack, quizás una comida a la vez cada 3 días, es decir, los primeros 3 días, todo el día dieta líquida, esta dieta elemental, excepto por ejemplo la cena, que podrías ya añadir algunos alimentos, como te dije, pues 1 par de verduras y una proteína durante la cena, que va bien. Los siguientes 3 días vas añadiendo un poco más, quizá el 50% del día dieta elemental y 50% del día alimentos sólidos, blandos, con verduras sobre todo y 1 tipo de proteína, y los siguientes 3-4 días vas añadiendo más, es decir, quizá ya solamente te quedas con la dieta elemental en el desayuno solamente, o quizá solo en el almuerzo, y el resto de las otras comidas del día ya con los alimentos enteros. Muy importante que tengas en cuenta que cuando haces la dieta elemental o semi-elemental, puedes dar quizá algunos pasos adelante y un paso atrás. Es decir, a veces puede haber un leve empeoramiento al reiniciar los alimentos enteros, porque estás nuevamente empezando con los alimentos sólidos, que son un poco más difíciles o le da un poco más de trabajo de digestión al intestino que una dieta elemental. Pero valora en general el panorama global, que puedes quizá haber estado mucho peor antes de iniciar todos estos niveles o la dieta elemental. Ten en cuenta que si en general, viendo todo el panorama, estás mejor que antes de empezar la dieta elemental, eso es bueno, porque con el tiempo la curación y desinflamación intestinal proseguirá su camino. Muy bien, pues esto ha sido básicamente todo lo que te quería contar sobre la dieta semi-elemental. Y mencionarte ya para acabar esta parte de la etapa 3, ya yendo habiendo cubierto los tres niveles, ¿en qué casos deberías pasar ya a la etapa 4? Pues esto deberías pasar a la etapa 4 en caso si es que no estás 100% mejor. Si no estás 100% mejor, no pasa nada, que todavía tenemos algunas etapas y algunos cartuchos que quemar y tratamientos que poder implementar. Ahora, si te sientes igual o peor con todos estos niveles, hay que sospechar quizá una intolerancia a la histamina. Sospechar sobre todo intolerancia a la histamina si has estado comiendo por mucho tiempo alimentos fermentados y tomando muchos probióticos. Y esto es porque muchos alimentos, incluso los más saludables, pueden ser altos en histamina. Así que si has comido por mucho tiempo muchos de estos alimentos, tienes reacciones tipo secreción nasal, migrañas o mucho cansancio después de algunos tipos de alimentos altos en histamina, como alimentos curados, enlatados, o fermentados o incluso vino, se puede considerar hacer una dieta para la intolerancia a la histamina. De todas maneras, si no estás 100% mejor, hay que pasar igual a la segunda parte, segunda parte de esta etapa, remover y reequilibrar, en la cual tenemos que tratar de, como te lo digo, mejorar la motilidad del intestino para tratar de limpiar el exceso de bacterias. Es decir, esto lo hablaremos ya en la siguiente sesión, que se trata de específicamente reequilibrar con prokinéticos, es decir, sustancias que ayuden a mejorar la motilidad del intestino para que ayuden a limpiar las bacterias malas o exceso de bacterias que pueden haber en el intestino. Esto lo haremos sí o sí, de todas maneras, en todos los casos, en los casos que estés, que hayas mejorado o incluso que no hayas mejorado de forma satisfactoria, porque esto puede ser quizá un empujón más que puede ayudarte a mejorar. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo o en la siguiente sesión.